Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie de estudios con base en las principales doctrinas de la fe cristiana. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la doctrina del pecado que iniciamos la vez anterior. La pregunta que vamos a responder a esta hora es, ¿hay pecados peores que otros a la luz de la Biblia? ¿Hay pecados peores que otros o todos los pecados son iguales? Entonces, la respuesta a esa pregunta, obviamente, no solo por el sentido común, sino por lo que vemos en la Biblia, es no, no todos los pecados son iguales. Sí hay diferencias entre los pecados. Libros enteros como el libro de Levítico nos hablan de muchas cosas que para Dios son pecado y también de diferentes sanciones dependiendo del pecado que se comete. Hay pecados que se remediaban solo con llevar una ofrenda de harina, por ejemplo. Pecados que se remediaban con el sacrificio de un animal, pero hay otros pecados que se sancionaban con la muerte a pedradas. Quiere decir que no eran iguales, ¿verdad? Que aunque eran pecados todos, no todos eran iguales. Además, hay versículos de la Biblia que dicen que no todos los pecados son iguales. ¿Cómo cuáles? Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, en Ezequiel 8:13, vamos para allá. Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 13. Lo estoy buscando. Los judíos habían sido exiliados en Babilonia y se quejaban. ¿Por qué Dios se ha olvidado de nosotros? Entonces el profeta Ezequiel, Dios le revela por qué estaba siendo disciplinado su pueblo, por los pecados que cometían ellos a escondidas. Y Dios le muestra en visiones a Ezequiel algunos de esos pecados. Y en Ezequiel 8:13, la escritura lee, también me dijo, aún verás, cometen mayores abominaciones. O sea que delante de los ojos de Dios había pecados que eran malos, pero había otros que eran todavía mayores. Entonces, no todos son iguales, ¿entienden? En este contexto que estamos hablando aquí, los pecados mayores a los que Dios menciona son pecados de idolatría. Para Dios, el pecado de la idolatría es un pecado más grande que otros. ¿Entienden eso? Normalmente, nosotros los seres humanos minimizamos los pecados que practicamos y magnificamos los pecados que cometen otros. ¿Entienden? Pero la mejor manera de medir la gravedad de un pecado no es basándonos en nuestras opiniones personales, sino es ir a la Escritura y ver qué es lo que Dios llama que son pecados. Todo lo que es pecado es malo, pero los pecados mayores según Dios. ¿Entienden? La idolatría es uno de ellos, no es el único. Vamos a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11. En Mateo 11, Jesús está dando un juicio. En el versículo 20, Mateo 11, 20, Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón, para los que no saben, son ciudades extranjeras que no vieron milagros de Jesús. Mientras que Corazín y Betsaida vieron muchos milagros. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón esos milagros, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Quiere decir, arrepentido de la manera más sentida, más profunda. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En Capernaum, Jesús hizo la mayoría de sus milagros conocidos, pero no se arrepintieron. Jesús dice, si se hubiera hecho esto en Sodoma, se hubieran arrepentido y ustedes no se arrepintieron. Ahora, obviamente, cuando Jesús condena Corazín, Betsaida, Capernaum. Las ciudades son inanimadas. No se refiere a la ciudad en sí, sino a la gente de la ciudad. ¿Entienden eso, verdad? Bueno, así que otro ejemplo de que hay pecados peores es los pecados que se cometen cuando se rechaza la verdad después de evidencias incuestionables de la verdad. Cuando alguien es expuesto a evidencias incuestionables y aún así rechaza la verdad, eso es peor que cuando no sabes. ¿Está claro? Un tercer ejemplo de esto está en Juan capítulo 19. Jesús está a punto de ser crucificado. Está ante Pilato. Lo arrestaron la noche anterior. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Lo intimidaron, lo torturaron, lo inculparon falsamente, lo golpearon, el Sanedrín, que deberían hacer justicia, y todo lo hicieron mal. Y luego en la mañana temprano se lo llevan al gobernador romano llamado Poncio Pilatos. Y Juan 19:11 dice, en el 10 dice, Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Porque Jesús no decía nada. Él le preguntaba muchas cosas y Jesús no le decía nada. Entonces se frustra a Pilato y le dice, ¿no me contestas? ¿Qué no sabes yo la autoridad que tengo para quitarte la vida si fuera necesario? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado, dice. Una vez más, Jesús define que no todos los pecados son iguales. Pilato estaba cometiendo un pecado. ¿Cuál era el pecado de Pilato? ¿Alguien sabe? La injusticia. Al fin de cuentas, cometió el pecado de injusticia porque mandó a Jesús a la cruz, no conforme al derecho, sino por presión de los judíos. Pero no era su intención matar a Jesús originalmente. Al contrario, intentó no matarlo. Dijo, bueno, es que este no ha hecho nada, les decía a ellos, pero se pusieron en un plan irrazonable. Y por temor el cobarde terminó consintiendo. Pero Jesús cuando dice, el que me entregó a ti tiene mayor pecado, no solo se refiere a Judas el traidor, se refiere al sumo sacerdote. Porque ellos sí, con mala intención, con alevosía y ventaja, han tramado una conspiración para matar injustamente a Jesús. Así que otro principio. Son peores los pecados que se maquinan con más tiempo y con más mala intención que los que se consienten por presión de otros. ¿Me entienden? Según Jesús. Entonces, no todos los pecados son iguales. Todos los pecados son suficientes para condenarte. ¿Entienden eso? ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva en términos prácticos? Comerse una fruta. Eso es todo el pecado de ellos. Pues eso fue suficiente para mandarlos afuera del jardín, ¿verdad? Con ese los expulsaron del Edén. El rey Saúl mandó matar al menos a 80 sacerdotes del Señor con un arrebato de odio y de celos. Nada que ver comerse una fruta con matar 80 siervos del Señor. Por eso no todos los pecados son iguales. Es malo pecar, pero hay pecados que todavía son peores.